se empiezan a hablar de otros temas porque la economía empieza a estar mejor. El gran tema el año pasado era las tarifas, la inflación, el tipo de cambio, los datos de empleo, ¿no? Cuando pedían el restablecimiento de la doble indemnización. Hoy la economía ha salido del frente de las noticias. Falta mucho tiempo para que podamos estar satisfechos con el país que tenemos. Dos más dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Y me parece que justamente en este momento que la economía ha empezado a recuperarse, que el empleo está creciendo, que los salarios reales están creciendo, una marcha de la CGT, bueno, no es tan consistente con la actitud más colaborativa y cautelosa que habían tenido el año pasado, que había sido mucho más dura. Seguimos. Yo comprendo la ansiedad porque hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y contra eso uno no puede más que respetar esa ansiedad. También lo que queremos transmitir es que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, bueno, le hubiera costado llegar al día 15 del mes. Entonces, las medidas que se tomaron para evitar una crisis mayúscula en la Argentina. Y yo hoy les quiero reiterar que vamos muy bien. Éramos tan pobres. Nicolás Duchovne, el audio está tomado de declaraciones de las últimas horas. Esta puesta narrativa la redobló, a su vez señalando lo mismo. Hay una recuperación muy clara. Y específicamente dijo que el único problema es el contexto electoral. Claro. Vos sabés que ellos han instalado con toda la fuerza las cosas con el criterio de la posverdad. Es decir, no importa tanto la realidad, sino lo que se instala y lo que se transmite mediáticamente y a través de las redes. Es decir, la realidad pasa a ser una cuestión circunstancial. No hay cómo sostener eso que dice Duchovne, los datos. Los datos de ellos, perdón. Dije que estaba Lech hace un rato, director del CEPA. Contando que según las propias encuestas del Ministerio de Trabajo, la caída muestra persistencia en virtualmente todos los índices. Sí, claro. Entonces agarran una cosa de que enero dio un 1,1 a favor, pero cuando te metes en el dato de enero, ¿sabés cómo se llega al 1,1 a favor? Con el 71% de crecimiento enero contra enero de la industria automotriz. Ahora, si vas y te metes en internet, sí, buscas la industria automotriz en enero del 2016, paró prácticamente adelantaron vacaciones, así fue un mes de bajísima productividad. Entonces, el dato es cierto. Comparando enero del 2017 contra enero del 2016, la cantidad de autos que se produjeron aumentó el 71%. Ahora, si lo compararas con el 2015, sigue siendo muy bajo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando mezclas ese aumento del 71 con el 11 que cayó la industria textil, el 9 que cayó papel y cartón, el 7 que cayó edición e impresión, el 6 minerales no metálicos, el 9,5 industrias metálicas básicas, qué sé yo, te da que la economía, el PBI creció el 1,1. Pero esa es la gran apuesta, es la gran apuesta comunicacional, también lo hablábamos con Lecher, van a medir. Sí. Contra lo que estaba muy mal, y por lo tanto, bueno, ahí sí habrá. Pero ahí habrá, a ver, por un lado la victoria comunicacional o no, y por otro lado, cuánto más tapas el segundo. Ahora, ¿cómo lo resolvés cuando la gente va al supermercado? Cuando el automovilista llega al peaje, cuando el que manda a la escuela privada ve lo que le aumentaron la cuota. Cuando te llega la tarifa de la luz, del gas, del agua, con aumentos excepcionales. Entonces, qué sé yo, si con la posverdad alcanza, ¿no? A uno le entran dudas. Vos le podés estar diciendo a un tipo todo el día, está fenómeno, pero si la guita no le alcanza. Bueno, llegará el tema de que la respuesta es otra vez, también lo hablábamos, la reacción de los ajustados, la asimilación de los ajustados de parte de este ajuste, ¿no? Mira, este gobierno hace los deberes con una, lealtad a esos mandantes que cuesta encontrar antecedentes. Hay que irse bastante, bastante atrás. Y a mí me pareció que era, porque están todo el tiempo ahora batallando con esto de España, y de la gira de Macri, de los éxitos de España que vamos a tener, y las inversiones españolas. Y entonces se me ocurrió arrancar con alguna cosa. Dijo Rajoy, quiero destacar la ambiciosa política reformista del gobierno de Macri. Pronto los argentinos van a ver los efectos beneficiosos de estas medidas. Nosotros también los vivimos en España. El día antes de que Rajoy diga eso, apareció en el diario El País un informe de la Unión Europea, que no es la Unión Europea, vuelvo a decir, un informe de Bruselas, como que no decía, es el movimiento de no alineados. Claro, no son los no alineados, los 77, ¿no? Que alerta, así es el título, sobre el aumento de la desigualdad y la exclusión social en España, que se encuentran, dice, textual, entre los más elevados de la Unión Europea. Y mira algunos datos que tiene el informe, insisto, de la Unión Europea sobre España. El riesgo de pobreza, de exclusión social, llega a 28,6 en 2015 para la población general, 34,4 para niños, 13% en el caso de los trabajadores. Todos números muchísimo más elevados que cuando entró Rajoy. Es decir, el éxito de las reformas de la que le anunció a Macri. Uno de cada cuatro contratos de trabajo firmados en 2016 tuvo una duración inferior a 7 días. Es decir, el 25%, para ponerlo en términos porcentuales, de la gente que consigue trabajo en España consigue trabajo de menos de 7 días. El tema, Carlos, es que lo que en principio habría logrado, también tiene que ver en esto la dispersión opositora en España, no sé si suena, han logrado esa sensación de que han creado empleo con estos contratos basura, sí, de flexibilización. Otra vez la posverdad. La vaca. Otra vez la posverdad. La posverdad. Claro, porque te dicen que se generó empleo y te sale España generó no sé cuánto empleo y son empleos precarios, sin seguridad social, sin derecho a la indemnización, con trabajadores que no pueden protestar por las condiciones de trabajo, nada. Bueno, ese es el mundo que Macri quiere instalar en la Argentina, es cierto. Hay algo de verdad, no de posverdad. Es maravilloso, posverdad. Sí, ¿no? Sí, es un nuevo concepto semántico. Bueno, Bauman fue uno de los que de alguna manera instaló el tema con toda su teoría sobre la modernidad líquida. Te decía, porque con el tema de las operaciones tuyas en las rodillas y un par de veces que no saliste, se nos pasó a hablarlo. Una apuesta épica al tema de Vaca Muerta, como una suerte de única teta a la que se agarraría el lechón para... ¿Qué viso de seriedad tiene eso? Bueno, a ver, el petróleo y el gas no convencional, como se llama, que es el que existe en Vaca Muerta, tiene futuro indudablemente, y sobre todo tiene futuro si el precio del barril de petróleo se recupera. Es decir, cuando bajó debajo de los $40, se paró todo el proceso de inversiones. Donde ya el proceso de inversión está hecho, que es Estados Unidos, debe ser un negocio bárbaro. Así que a mí no me extrañaría que haya inversiones de largo plazo dispuestas a apostar a Vaca Muerta, teniendo en cuenta que estamos hablando de energía no renovable. Uh-huh. Y que no renovable, y seriamente cuestionada en términos ecológicos. No renovable quiere decir que algún día se agota. Bueno, seriamente cuestionada en términos ecológicos, pero fíjate, lo primero que hizo Trump, entre las cuatro primeras medidas que tomó, fue la de anular un decreto de Obama que había prohibido la construcción de dos gasoductos que venían de Canadá por su efecto contaminante. Perdón, y de hecho su secretario de Recursos Ambientales era un lobista de la Exxon. No, con su lobista. Era el tipo que estaba al frente de la organización que cuestionaba las medidas, digamos, supuestamente proambientalistas de Obama. Entre paréntesis, los diarios de hoy dicen que ayer, entre las medidas que anunció, es una medida de otra vez restablecerle una cantidad de derecho a la minería para fomentar las industrias extractivas. Es decir, no hay tanta contradicción en esas políticas, más allá de la verborragia de algunos discursos, ¿no? Carlos Heller es una idea, una voz, una marca. Uno habla de ajuste, ellos hablan de ajuste fiscal y de trazarlas, de cumplir las metas que se han trazado. E incluso una de las noticias de la semana es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, diciendo que se vienen 3 meses dedicados en materia de inflación, pero vamos a cumplir las metas y vamos a respetar las pautas fiscales. Ajuste fiscal. Acerca de eso, hay alguna data que trajiste en torno del Fondo Monetario y que habría que seguir de cerca, porque el punto del ajuste fiscal, cosa que también estábamos hablando con Letcher, es una de las columnas vertebrales del modelo, ¿no? En términos de quién y cómo financiás. Eso es ajuste. Y cómo financiás un modelo de este tipo. A ver, cuando el actual ministro de Hacienda era columnista de Pañi, sí, decía sin vueltas que había que acercarse al Fondo Monetario Internacional. Decir que no hay una novedad, es un pensamiento que por lo menos tiene muy bien incorporado. Por eso a mí no me extrañó y lo expliqué cuando aparecieron estas discusiones sobre la fórmula de las jubilaciones y demás, que en la revisión que en octubre hizo el Fondo Monetario, en el famoso artículo cuarto, que todo te lo presentan con, no, vienen a mirar, pero no pasa nada. Por ejemplo, respecto a los jubilados, propuso modificar la fórmula de indexación, elevar la edad jubilatoria de las mujeres y reducir progresivamente la relación entre jubilación mínima y sueldo promedio. Curiosamente, algo que está todo en marcha. Buscando entre las recomendaciones del fondo en el mismo informe, hay un capítulo del informe del fondo que se llama Ajuste fiscal en Argentina, ¿cómo se puede hacer? Y dan dos opciones. Una dice 2% del PBI en reducción en el total de salarios pagados por el sector público. Y aclara en una nota al pie que el mayor gasto en salarios públicos se da en las provincias, por lo que le sugiere que además de recortar el monto de los salarios estatales, recortar las transferencias a las provincias, todas cosas que están pasando de casualidad. De esta forma, dice el fondo, las provincias reaccionarán, podríamos decir, no tendrán más remedio que reducir de igual manera sus pagos salariales. Si querés, en la discusión de los maestros con... Absolutamente. Para entenderlo. 3.5% del PBI en reducción en subsidios energéticos. Otra gran casualidad, desde luego, al lado, es decir, y aumento de tarifas consecuentemente. Pero como no son todas malas, 0.5% de aumento en transferencias en efectivo a las familias para compensar al 4% más pobre por los aumentos de tarifa. Es decir, 3.5% de quita de subsidio y de ese 3.5%, medio para los más pobres. 0.5% de PBI en incremento de gastos de capital, que por otro lado es bajísimo y que no pasa nada. Y otra opción, dice, podría incorporar, además del recorte de gastos, recorten los ingresos. En este caso, la reducción del salario público en vez de 2 llegaría a 2.75% del PBI. Con subsidios mantiene la misma idea, es decir, nos da dos modelos para elegir, 3.5% de reducción, mantiene la compensación para hogares pobres, menos aumento en los gastos de capital, es decir, 0.25% en vez de 0.5% del PBI. Los gastos de capital... Son variantes numéricas dentro del mismo esquema. Sí, ya sé, pero y agrega una novedad. 0.6% del PBI por reducción de impuestos a las familias a través de la reducción de impuestos a los débitos y créditos para financiar esa mayor reducción de los salarios públicos. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Duhovne no está inventando nada. Está tomando casi al pie de la letra las cosas que le recomienda el Fondo Monetario Internacional. Y si los argentinos no tenemos memoria, recordemos cómo no fue y cómo les va hoy a los países que hacen lo que el Fondo Monetario Internacional les recomienda. Escuche. Diría que el único ruido que tenemos, presidente, que nos cuesta perdonarles, no oiga, es que saquen sistemáticamente los mejores jugadores de fútbol y los mejores entrenadores. Ese es un problema que tenemos que resolver. Marca de radio. Vamos al chino, Heller. La verdad no, es chino, que... No. Surcoreano, no sea... Al surcoreano. Che, la verdad es que nos sorprendió la publicación de esta nota en Clarín de hoy. En general, los diarios solían tener lo que en el ambiente se conocía como zonas liberadas, digamos, donde de pronto podías colar algo, por ejemplo, Clarín Internacional, en su momento Espectáculos, que se apartara de la línea del diario. Pero la verdad es que es sorprendente, es meritorio, aplaudimos, sí, que hayan publicado esta nota que aplaudimos y que es del autor de Las 23 cosas que no te cuentan del capitalismo. 23 cosas sobre el capitalismo que, no que, te nunca, que nunca te contaron. Sí. Estamos hablando de... Ha Hong Cham, un economista, profesor en Cambridge, ¿sí? Y bueno, que acaba de publicar este libro, que aparentemente no es el primero. La nota de Clarín tiene por título: el sistema financiero de Estados Unidos se llevó todo el dinero de sus empresas. Pero dice una cantidad de cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, podríamos entrarle por un montón de lados. Por ejemplo, hay un capítulo destinado a los paraísos fiscales. Así es. Y dice: terminar con los paraísos fiscales es lo más sencillo del mundo. Es muy fácil. Alcanzaría con que los mayores 20 economías del mundo declaren ilegal cualquier transacción que involucre a uno de los paraísos fiscales. Con eso desaparecerían. Es una de las cosas más fáciles de hacer si hay voluntad política. Una contundencia notable. Y otra pregunta que le hacen, dice: ¿Trump va a redistribuir la riqueza de Estados Unidos? Y él dice: sí, punto. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Que yo lo asimilo a esta, al derrame al revés, que digo ahí en la Argentina. Es decir, en la Argentina Macri ha logrado invertir los efectos de la física y logra que llueva de abajo para arriba. Hay un párrafo también interesante acerca de por qué le echan la culpa a los chinos. Sí, pero sí, pero déjame empezar por otro, después llego a los chinos. Bueno, el que digo yo es, no mientan mal, los chinos no tienen la culpa, claro. La culpa es que las empresas yanquis no han invertido en tecnología. Sí, sí, dice, y por eso se han quedado en los años 50 y 60 las empresas reinvertían en su operatoria hasta el 60% de sus beneficios, ahora reinvierten el 5%, se la llevan toda. Y después dice, esto es porque toda la desregulación que se ha hecho el sector financiero y demás ha permitido la búsqueda de negocios rápidos, y dice, los CEOs tienen entre 1 y 3 años para maximizar el valor para los accionistas, y eso se hace especulando en la actividad financiera y demás. ¿Pero vos querías cerrar con...? Porque dice una cosa que tiene mucho que ver con nosotros, con las políticas proteccionistas, si es aplicable para nosotros. Dice, ¿cómo se le pregunta a Clarín? Dice, ¿cómo se justifica la protección a las industrias nacientes de economías emergentes usando el mismo criterio que emplearía para fundamentar el cuidado de los niños de una familia? Dice, cuando sos joven, los protegemos al 100%, le damos todo para que crezcan, se vayan haciendo independientes de nuestra ayuda, hasta que crecen y los dejamos solos. Este principio no rige para Estados Unidos, porque su industria ya es adulta. Lo que Trump está queriendo hacer no tiene nada que ver con mi tesis. Es como si siguiéramos dándole plata a nuestros hijos cuando tienen 45 años. Y a partir de ahí empieza a explicar justamente que esta idea de que las industrias van a volver, de que se van a ir de China y demás, no se va a poder concretar, no tiene cómo sostenerse, y que las industrias en Estados Unidos tienen el problema de que en vez de invertir se llevan la guita, se la reparten en grandes beneficios para los accionistas, altísimos dividendos, dice. El dinero está llegando al sector corporativo, pero lo están usando para cosas equivocadas. Altísimos dividendos para accionistas y astronómicos salarios para CEOs que ni siquiera hacen bien las cosas. El dinero no está fluyendo hacia la tecnología, las máquinas y la capacitación de los trabajadores. Y ese es el verdadero problema. Pasó Heller.